Muchachos, la dirigencia del club nos asignó un asesor técnico que va a venir a varios entrenamientos. Un respetado director técnico con amplia trayectoria en el fútbol. Julia, venga para presentarla. ¿Cómo Julia? Hola muchachos, yo soy Julia García. Mucho gusto. Estoy muy emocionada de conocerlos. No lo puedo creer, un director técnico con trayectoria en el fútbol. A ver, muchachos, calma, muchachos. Julia García ha sido la entrenadora de la Sub-20 Nacional Femenina por 5 años. ¿Te parece poco? El fútbol femenino no es fútbol de verdad. Ay, no seas tonto. Esas chavas son buenísimas jugadoras, mejores que muchos de nosotros. Han ganado 3 eliminatorias al Mundial Sub-20. ¿Y no vieron cómo está vestida? No parece futbolista. Ni que viniera a jugar. Cabal. Viene a decirnos cómo jugar, pero seguro que ni ha de poder jugar fútbol. La cancha de San Miguel no es lugar para una mujer, por favor. Sí, te vas a arrepentir por decir una cosa como esa. Ahí lo tienen, señoras y señores. Después de varias derrotas vergonzosas, finalmente el Club San Miguel sacó la casta ganando de forma espectacular con goles de Luis Lobo, el capitán Ricardo Galindo y hasta del defensa Alejandro Mendoza. Todo parece ser gracias a su nueva alineación y al cambio de estrategia en este partido. ¡Los felicito! Jugaron ordenados tácticamente y no perdieron la concentración. Hicieron un partidazo, muchachos. Sí, estuvo muy bueno. Y muy todo bueno. Gracias a vos, profe. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por la nueva alineación? Sí. Dígame una cosa, ¿ustedes creen que deberíamos seguir jugando con este sistema? Claro, ni dudarlo, profe. Alan, ¿les decís vos o les digo yo? Decirnos qué pasa. ¿Qué pasó, entrenador? ¿Qué? Muchachos. El cambio de estrategia lo propuso la entrenadora Julia García. No. Pues deberíamos de agradecerle todos como equipo, ¿no creen? Bueno, sí. Cierto. ¿Qué se hizo? Sí, estoy de acuerdo. Deberíamos felicitarla. ¿Dónde está? Pues lastimosamente, Julia renunció a su puesto como asesora. ¿Pero por qué? Supongo que los directivos pensaron como Galindo. Insistieron en pagarle menos que el resto del cuerpo técnico. Bien por ella. Se merece un lugar donde aprecien su trabajo y capacidad. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.